Hola, Matías, ¿me escuchás? Ahora escucho, ahí está. Che, estábamos diciendo recién el nombre de la banda. ¿Puedes decirlo vos completo, sin soplar y sin respirar prácticamente? El nombre es Agrupación Ilegal Los Imparciales. Ahí está. ¿Nos puedes explicar por qué tan largo? Mira, en realidad, justamente hoy nos estamos haciendo un poco memoria y pensando por qué surgió ese nombre. Y creo que la puerta es que ni yo sé, pero voy a tratar de acercarme un toque tratando de explicar. Dale, a ver. La movida surge más o menos en el año 2012, cuando flasheo y digo, ya fue, vamos a hacer una banda de chicha, cumbia. Y no sé por qué se me vino a la imagen unos viejos cigarros que se llamaban Los Imparciales. Lo fumaba mi abuelo. Que tenían una cajetilla media vintage. Y dije, bueno, no sabían Los Imparciales, no sé qué. Y sabés que algún demente ahí de la banda habrá tirado, pero si es una banda de cumbia, que ponemos Agrupación, porque toda la banda tiene Agrupación. Bueno, sumamos Agrupación. Y otro habrá tirado, yo soy, quiero ser ilegal, no sé qué. Así que creo que es él, viene poniendo el nombre. La verdad no fue tipo, hay que poner Agrupación Ilegal por tal cosa. Simplemente claro. Fue como ir tirando palabras y quedó. ¿Cuántos integrantes son los de la banda, Matías? Somos 7. Ah, somos, podrían haber elegido una palabra cada uno también. Bueno, también, pero o la letra. Agrupación Ilegal Los Imparciales, ya es largo imaginarte una palabra cada uno. Podría haber sido una sílaba cada uno. Claro. Podríamos llegar a transar, pero con una palabra cada uno no, sería imposible. Bueno, vos recién decías que arrancaron en el año 2012. Claro. Ya llevan 4 años de banda y tienen 3 discos. Tenemos 3 discos, sí. Tenemos 3 discos y como 3 EPs. Claro. ¿Querés hacer un repaso de cuáles son? Tenemos un EP en el año 2012, uno en el 2013. En el 2014 sale nuestro primer disco, que se llama Media Hora de Cumbia. En el 2015 sale haciendo un juego, tenemos dentro de la banda un par que son bastante fanas del jazz, de hecho tocan jazz, y dijimos, vamos a hacer como, el jazz básicamente es una melodía y la improvisación de un instrumento, después se vuelve a la melodía y después se vuelve a la improvisación de otro instrumento. Entonces lo que hicimos nosotros fue hacer eso mismo, sí, en la cumbia. Entonces, o sea, teníamos una melodía y hacíamos improvisación de un instrumento, por ejemplo, no sé, teclado, después volvíamos a la melodía, improvisación de la guitarra y así sucesivamente. Y grabamos un disco en vivo. Que ni siquiera nosotros sabíamos que iba a ser un disco. Y quedó y se llama Media Hora de Psicodelia, porque básicamente estamos todo el tiempo rozando ahí la psicodelia. Y este año, hace un mes, sacamos el tercer disco que se llama El Sonidero. Así es. 10 temas, 8 propios y 2 covers. Che, para antes de seguir, ¿cómo se llama el perro? El perro se llama El Chula. El Chula. ¿Qué? ¿Por qué ladra? ¿Qué está pasando? ¿Están entrando ladrones? No. Simplemente ladra porque se le cruzó otro perro y es bastante amigo así de los perros y quiere salir. quiere salir a ver y no puede. Así que está pidiendo por favor que la saque. Ahí está, bueno, ahora sí sigamos entonces con el último disco. No, básicamente, te contaba que son 10 temas, 8 propios, son 2 temas, uno con bastante reminiscencia, lo que es la cumbia peruana, también lo que es la chicha, un poco de psicodelia. ¿Qué diferencia hay entre cumbia y chicha? Mira, la cumbia sería como decirte el rock. Ajá. O sea, como que abarca un montón de estilos. Dentro de la cumbia vos tenés un millón de pequeños estilos que van desde México hasta Argentina. Y en cada país tenés como un estilo particular de la cumbia, digamos, con pequeñas modificaciones, pero digamos, termina siendo cumbia al fin. La chicha es un estilo que sale, que surge, más que nada, en la década de los 80 en Perú, en los barrios bajos de Perú. Y básicamente nace de ¿cómo se llama? De la cumbia peruana, porque antes de la chicha estaba la cumbia peruana o la cumbia selvática, que era más como una fusión de los mambos indígenas y los ritmos de la cumbia. Entonces lo que hace la chicha es toma todo lo que es del altiplano y digamos toda la reminiscencia de la selva y la fusiona con la cumbia. Ahí está. Entonces ahí se forma la chicha. Claro, es como un subgénero, digamos, dentro de lo que es la cumbia. Exactamente, eso es un subgénero peruano. Ahí está. ¿Y los dos primeros discos son, los grabaron de manera independiente? ¿A este último también? Está todo de forma independiente. Nos sentimos muy a gusto laburando de forma independiente porque tenemos nuestros propios tiempos que ya son bastante raros, o sea, como que nos regulamos nosotros mismos todo. Laburamos con nuestra propia productora mismo para organizarnos los vivos y todo eso, como que la preferencia es laburar nosotros independientemente. A principios de este año, por primera vez, pudimos laburar con una productora, con un sello más que nada, de Estados Unidos, que se llama Name You Can Trust, que los locos nos editaron un vinilo. Sí, ese es Ni Chicha Ni Limonada, ¿o no? Claro, exacto. Es un vinilo simple, son dos temas. Así que por primera vez pudimos laburar, pero estuvo buena porque los locos distribuyen por todos lados del mundo. Claro. Entonces es también un flash buscar tipo de proporción de los imparciales y de pronto tenés, no sé, una página de Japón que te está vendiendo un vinilo. Ahí está. Matías, para la gente que no conoce, ¿cuál es el tema que más te gusta? ¿Cuál te gustaría que pasemos? Hay un tema que es muy... Me agrada mucho, que se llama La Danza del Flash, que está bueno. Y si no, también Exilio Amor es un gran tema que relata la historia de una persona que se enamora con dos personas diferentes, de diferentes países, y por una casualidad o causalidad esas dos personas se conocen. Exilio Amor es también un gran tema. Esos dos temas me parecen muy simpáticos del nuevo disco El Sonidero. Ahí está, se lo vamos a pedir al operador entonces. ¿Hay alguna posibilidad de los que los tengamos pronto en Rosario o no? Mirá, estamos tramitando que ojalá antes que fin de año estar por allá tocando. Estamos cerrando un par de fechas. Ojalá que por noviembre o diciembre estemos pues ya por allá. Ahora, la semana que viene, nosotros presentamos este disco, El Sonidero, y la idea es sí salir a presentarlo por Santa Fe, Rosario, Córdoba, por bastantes lados. Así que ojalá que antes del fin de año estemos por allá. Bueno, realmente ya lo van a saber antes que nadie. Genial, los esperamos. Che, y para la gente entonces que no conoce, ¿dónde puede escuchar el disco? Este último disco está en YouTube, que está el disco entero, y en Spotify. En esas dos plataformas está el último disco. Y después está todo el resto de los discos, también en Spotify, en YouTube, y en Bandcamp y en SoundCloud. En todas las plataformas así de audio tratamos de trabajar con todas al mismo tiempo. Ahí está, y si no los pueden buscar en Facebook también como Agrupación Ilegal Los Imparciales. Exactamente, en Facebook los pueden encontrar, en Twitter, en todas las redes sociales existentes que existen dando vueltas por ahí, estamos ahí en todas. Bueno, muchísimas gracias Matías, los esperamos entonces antes del fin de año. Bueno, dale, muchísimas gracias a ustedes y nada. Bueno, un beso grande, nos vemos. Dale, muchas gracias, chau chau. Chao. We'll be right back. destino te las presentó. Te enamoraste ya, te enamoraste acá. Las hechizaste con tu corazón.